Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días a todos, espero que tengan un buen inicio de día martes. Hoy martes 23 de abril, estamos iniciando en su noticiario Zona Cultura. Esperamos que inicie de la mejor manera este día y que sea para bien para todos. Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos cordiales amigos, bienvenidos. Estamos efectivamente ya en una emisión más. Hoy estamos ya en la número 75. Les damos la cordial bienvenida. Esperamos que este martes sea lleno de éxitos, muchos logros para las personas que ya se están despertando en esta mañana y lo hacen en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya lo saben, a entregar todo de nosotros, a realizar nuestro trabajo en la mejor manera posible. Si estamos laborando, hacerlo con la mejor calidad posible. Y si somos estudiantes, de igual forma a dedicarnos, porque cada uno de nuestros esfuerzos hace el cambio en nuestro país. Bueno, les damos la bienvenida, estaremos con ustedes en los próximos 120 minutos con la información cultural y artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y por supuesto también de la ciudad. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. También Ecuador y el mundo nos puede seguir a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Hoy en esta mañana, cuando ya son las 7 horas y 2 minutos, les queremos indicar cuál es el pronóstico del clima que nos señala el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, según el boletín que nos dan a conocer este instituto, nos señala que tendremos todavía algo de lluvias y tormentas eléctricas y niebla a lo largo del callejón interandino, mientras que para el interior de la región litoral se esperan lluvias y algunas descargas eléctricas, sobre todo en la noche y también en la madrugada. ¿Qué es lo que puede pasar? Daños en edificios, estructuras por inundaciones, también las rutas del transporte se verán algo afectadas, así que las lluvias al menos durante estos días se mantendrán. Según lo ha señalado este instituto, algo para finales, los últimos días de este mes, estarán ya parando un poco las lluvias. En cuanto al pronóstico de radiación ultravioleta, nos señalan que para la región interandina tendremos de 6 a 10 puntos, en el litoral ecuatoriano de 5 a 10 puntos, Amazonía de 6 a 10 puntos, en la región insular de 7 a 11 puntos. Así que a cuidarnos de las lluvias y también del sol. En la ciudad de Quito, hoy amanecimos con el cielo bastante encapotado, cubierto de neblina. Sin embargo, ya en estos últimos minutos, alrededor de al menos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya se está despejando el cielo y podemos encontrar algo de calor del sol que ya se está abriendo su lugar en el cielo de nuestra capital. 7:04 a.m. Hoy es martes, ya está operando el pico y placa. Hoy corresponde la restricción vehicular a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 3 y 4. Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. y la segunda jornada del día es desde las 16:00 a.m. hasta las 19:30 a.m. Así que a cumplir con la medida del pico y placa. Vamos a ver si tenemos novedades en las calles de Quito en cuanto a accidentes y algún tipo de siniestralidad que se encuentre. Hay un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Tenga en cuenta eso, en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. También teníamos entendido que existía un siniestro en la avenida Maldonado y Ayapamba. Sin embargo, al momento las autoridades nos dan a conocer que en el sector donde se dio ese accidente hace aproximadamente ya más de media hora, ya está habilitada la vía en el sector, así que puede hacer uso de ese eje vial para que pueda llegar a su lugar de destino. Tenemos ya 7:05. Damos también la bienvenida a nuestra compañera Laura Ríos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, compañeros, y nuestros amigos y amigas oyentes que siempre están conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Ya escucharon ustedes, neblina en Quito, por lo tanto, a tomar las precauciones necesarias para que usted se dé cita a cada uno de sus espacios. Recordándoles a todos los peatones esa invitación para que, por favor, utilicen los pasos peatonales y a los conductores, haga un pare, ponga su pie en el freno, por favor, cuando usted vea en horas de la mañana siempre hay estudiantes, mucha gente que se desespera, corre. Entonces, por ello, es de vital importancia que usted pueda respetar al peatón al momento que usted le ve cruzando en las vías. Y ustedes, peatones, ya saben, paso cebra, por favor. Y con eso vamos de inmediato a conocer las novedades que tenemos en el ECU 911, Miguel. En el ECU 911 nos informa que están totalmente habilitadas las vías que están rodeando la provincia de Pichincha, Napo, Imbabura, Cotopaxi, Santo Domingo, totalmente habilitadas para que usted pueda salir o ingresar hacia la provincia. Quiero acotar nada más algo, en el trayecto hacia la Casa de la Cultura, hace unos 10 minutitos, vi un accidente en tránsito en la avenida Patria. Entonces ya está también colapsada la avenida Patria, ya está habilitada entonces para que usted pueda circular por ese sentido. Bueno, ahí están todas estas novedades que les hemos dado a conocer respecto del tránsito en las calles y de inmediato les invitamos a que no se desconecten porque ahora les contamos lo que tendremos en este noticiario que tiene temática cultural. Titulares en Zona Cultura. Un día como hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Así que hoy a leer un libro, ¿cuál será el que usted va a poner en escena? También le contamos que los tambos de lectura se desarrollan en todo el país. Con gran éxito se celebró el Día del Patrimonio en el Litoral. Ibermúsicas lanza la tercera edición de su premio de composición para obra sinfónica. Se inauguró exposición pictórica en homenaje póstumo a Manuel Jara. Confección del paño gualaceño o macana, una tradición de los artesanos de la Suay. El evento Bailemos hasta ser danza, desarrollado por la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, arranca este viernes. Esta semana dará inicio una nueva edición de la Orquídea de Oro. El Día Internacional del Libro se festeja en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata y el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana participaron con gran éxito en el Festival Binacional de Música Sacra en Pasto, Colombia. Y en cuanto a la información de la ciudad de Quito, le contamos que esta ciudad está otra vez en la lista de nominados a los World Travel Awards. Taller de construcción y elaboración de marionetas presentado por Agópora. Y también estaremos contándoles información sobre la Casa de la Música que presenta el Seminario de Música Cántalo Maestro, segunda edición, Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, rompe récords en Amazon. Estaremos también hablándoles sobre el Teatro Patio de Comedias. Ellos, durante estos días, presentan la obra Bodas de Plata, 25 años de trayectoria. La Casa de la Música presenta Seminario de Música Cántalo. Así es, efectivamente, y el Teatro Nacional Sucre estará por esos días presentando la obra El Espantapájaros, y yo, a pesar de mi espantapajarosidad, sonrío. Sí. Seguimos con más en el noticiario de Zona Cultura y ahora les contamos que nuestros invitados a partir de las 8 de la mañana se darán cita acá a los estudios. También tendremos enlaces telefónicos para conocer de diferentes actividades que se desarrollan en función del arte y la cultura. ¿Con quién contamos al inicio, Darío? Bueno, estaremos junto a la guayaquileña Heidi Jones y nos acompaña este día para hablar de sus obras y del mes del cuento infantil que se celebra durante todo abril. El libro Platanario en China introduce al lector en la cultura china. Narrado el viaje de Platanario, su autora Verónica Bonilla nos contará más sobre este trabajo literario. Y también nos enlazaremos telefónicamente con la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. Con el doctor Juan Merino, su director, abordaremos un tema de trascendental importancia como es la transmisión de saberes ancestrales. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. Tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 12 minutos y ahora les contamos que este 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, fecha para mencionar que los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza de la experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de expresión que todos compartimos y que hace avanzar a todas las sociedades. La celebración del Día del Libro se remonta a principios del siglo XX. La historia del libro se hace festivo y surgen actividades literarias en todo el mundo. El origen de este día se remonta a 1926 y el 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Drone, Vladimir Nabokov, José Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial del libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores del progreso social y cultural. En Ecuador, este 23 de abril, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha programado la celebración del Día Internacional del Libro, con una amplia oferta de actividades a nivel nacional e internacional. Los programas se realizarán a través de la Red de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en Esmeraldas, Ibarra, Quito, Guayaquil, Bahía de Caracas, Cuenca y Loja. ¿Pero qué puedes hacer este día? Regala un libro a las personas queridas, pareja, familiares, amigos y compañeros de trabajo. Enseña a apreciar la lectura o la profesión de escritor, librero, editor, bibliotecario, periodista o ilustrador. Escribe y habla sobre todo ello, como muestra de afecto a los libros y las personas queridas. Puedes regalar libros de todo tipo, ya sean científicos, literatura y lingüísticos, de viaje, biografías, libros de texto, libros de gran formato, de referencia o consulta, monografías, recreativos y poéticos. También es un día solidario, alegre y festivo. Buena parte de sus actividades deben fomentar la lectura, con el objetivo de lograr el acceso universal a la cultura a través de los libros. Lectores, profesionales del sector del libro, instituciones públicas y privadas, empresas, marcas y ONGs deberían crear sinergias para hacer un mundo mejor, fomentar la lectura y apoyar causas solidarias. La sede de la UNESCO acogerá la exposición Place Libraries at Displays del 23 de abril al 14 de mayo de 2019. Se distribuirán 16 esculturas de bancos de libros por toda la UNESCO, que ofrecerán una experiencia de lectura única, combinando literatura y artes plásticas y el arte callejero. La colaboración entre la asociación Lyres File Lyre y Lace Libraries at This Place tiene como objetivo promover la lectura y luchar contra el analfabetismo de forma creativa e innovadora. También es la ocasión para resaltar el lugar central del libro en el desarrollo intelectual y sociocultural de todos. Esta fecha también marca el comienzo del mandato de Sharjah como la capital mundial del libro de la UNESCO, elegida debido a la naturaleza altamente innovadora, con un programa de actividades que se enfoque en involucrar a una gran población de migrantes. Decimos por eso que los libros contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una historia y un patrimonio, para forjar un destino común donde todas las voces sean escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos ya con la información del país. Bueno, efectivamente hoy estamos en 23 de abril. ¿Cómo festejar ese día? Ya lo señalaba, abramos un libro y leamos, conozcamos un poco sobre lo que los diferentes autores ponen ahí y complementemos con nuestra imaginación. Leamos un poco esta mañana. Vamos con la información. En el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, los días martes y jueves de 2 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2 de la tarde, se desarrollará el proyecto emprendido por el Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Los tambos de lectura, que tiene como finalidad transportar al lector a nuevos universos y conocer el mundo. Además, esta actividad está prevista para celebrar el Día Internacional del Libro. Los tambos de lectura están dentro del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Los mismos que estaban previstos para ejecutarse en espacios no convencionales. El proyecto arrancó el año anterior con la capacitación de los involucrados. Irene Villacrés, experta en mediación lectora, será la encargada de efectuar el proyecto en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, quien nos cuenta por qué el nombre de tambo. Que inicialmente se pensaba en un espacio que físicamente iba a simular como un tambo, como una especie de hogar donde se iban a albergar los libros y donde íbamos a tener como esos rinconcitos para poder leer. Y ya bueno, viendo las posibilidades y algunas cosas que todavía nos hacen falta, hay los espacios sí, pero todavía nos falta como ir adecuando para que tenga la forma del tambo, ¿no? Que era la propuesta inicial. Los participantes de los tambos podrán ser parte de las siguientes actividades. Irene Villacrés. Vamos a hacer nosotros un cómic colectivo con todos los visitantes que asistan a nuestro espacio para contar una historia a través de algún personaje del museo, ¿no? Que pueda contar su propia historia. Es como la actividad central. Pero además de eso, hacemos lectura en voz alta. Hacemos, además de la lectura en voz alta, también lectura de cuentos, poemas, y yo le he llamado a un espacio que he propuesto también, el Maratón de la Adivinanza y el Trabalenguas, que es también una manera de ir acercando a los visitantes al ejercicio este de la lectura. Hoy estarán dos colegios para introducirse y vivir la experiencia que ofrecen los tambos de lectura durante hora y media. Los interesados pueden darse cita al Museo Nacional del Ministerio de Cultura y participar hasta el mes de julio, los días martes, jueves y sábados, para juntos construir esta experiencia de lectura e ir formando lectores críticos que necesita la sociedad. Thank you. vamos a seguir con la información. Ahora le contamos que los días 17 y 18 de abril, la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó varias actividades para celebrar el Día Nacional del Patrimonio Cultural, monumentos y lugares de interés histórico y artístico en el Ecuador. Conmemoración que se festeja en nuestro país desde el 18 de abril del 2011, cuando mediante decreto ejecutivo número 748 se adhirió al Día Mundial del Patrimonio Cultural, fecha declarada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 17 de abril, en el Museo Presley Norton, se desarrolló el taller participativo sobre el pasillo ecuatoriano, manifestación cultural que ingresó a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador en el 2018. En este evento se reunieron investigadores, músicos, gestores culturales e intérpretes. Ellos formaron varias mesas de trabajo para identificar a los actores claves relacionados con el pasillo. Con esta información se avanzó en la primera fase para elaborar el plan de salvaguardia. Estos talleres alrededor del pasillo ecuatoriano se están realizando también en otras zonas del país. El 18 de abril en el Museo de los Amantes de Zumpa de Santa Elena se realizó el evento cultural Patrimonio y Gestión con la conferencia Contexto sobre Patrimonio dictada por la técnica Gloria López. Esta exposición tuvo como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer el patrimonio cultural que existe en la provincia peninsular. Posteriormente, a las 6 de la tarde, en la sede de la Zonal 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que está ubicado en el barrio Las Peñas de la ciudad de Guayaquil, se realizó la inauguración de la exposición artística Mujeres, Raíces Patrimoniales, actividad organizada en conjunto con el Colegio Mujeres de Papel, cuya finalidad es difundir el rol importante que desempeña la mujer desde la época prehispánica. Mujeres de Papel es un colectivo de arte que busca visibilizar el trabajo de la mujer artista, a la vez que aborda temas sobre vulnerabilidad de sus derechos. Ellas utilizan como materia prima el papel como símbolo de transformación y mutación, para demostrar cómo un simple papel tirado al suelo puede convertirse en una obra de arte. Este grupo está integrado por Xenia Castro, Andrea Pesantes, María Teresa Zancán, Verónica Machado y Emilia Vallas. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 18 de mayo y la pueden visitar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los feriados sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. La entrada es libre. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Continuamos con la información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó en la Sala Juan Villafuerte la exposición 50 años pintando con la obra del artista plástico Manuel Jara Vanegas, como un homenaje póstumo al autor. Esto en el marco de la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural. La subsecretaria de Patrimonio Cultural Isabel Ron, al declarar inaugurada la exposición, se refirió a la política pública orientada a proporcionar espacios para la promoción de arte y la cultura, como es el caso de la Sala Juan Villafuerte, que en esta oportunidad presenta la obra de Manuel Jara Vanegas. De igual manera, entregó un diploma de reconocimiento póstumo a la trayectoria y legado del artista, reconocimiento que recibió su hija Tania Jara. 50 años pintando en variedad de temas, facetas y colores nos brinda la oportunidad de conocer especialmente la vida cotidiana de la costa ecuatoriana, sus países, el campo, las cacaoteras, los barrios, las bananeras, los pescadores, la fauna y la flora de la región en trazos vivos y sencillos. En esta exhibición podemos apreciar una pequeña muestra de algunas facetas de su fructífera trayectoria, manifestó Tania Jara. Por ello sabemos, Manuel Jara está y estará presente en su obra pictórica, concluyó. Manuel Jara Vanegas nació en Gualaceo, provincia de La Suay. Desde muy joven se cautivó por el puerto costeño e ingresó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Así inició una larga trayectoria de más de 50 años. El 28 de enero de 2019, Manuel Jara dejó su cuerpo físico, pero su obra artística, los diversos y hermosos paisajes de nuestro país, permanecerán para la memoria. El artista realizó exposiciones dentro y fuera del país y a lo largo de su carrera obtuvo múltiples reconocimientos, siendo los más destacados el reconocimiento por su trayectoria por la Armada del Ecuador, diploma al mérito por su trayectoria artística por el municipio de Gualaceo, galardón de pincel de oro otorgado por la Asociación Cultural Las Peñas. Bien, amigos, cambiamos de tema en este momento, cuando ya son las 7 de la mañana y 26 minutos. 7 de la mañana y 26 minutos. Hay algo de novedades en cuanto a tránsito se refiere. Hay un vehículo averiado sobre la calle Venezuela y Rocafuerte. Esto en el centro histórico. En las imágenes, efectivamente, podemos observar. Se trata de un autobús que está averiado en el sector y está obstaculizando el carril derecho de circulación. Así que puede tomar vías alternas para que pueda llegar de forma más ágil a su lugar de destino en esta mañana. Vamos con la información. Todos los compositores de Iberoamérica están invitados a presentar sus obras en la tercera edición del Premio de Composición para Obra Sinfónica del programa Ibermúsicas. El concurso premiará a una obra original e inédita para orquesta sinfónica y su convocatoria estará abierta hasta el próximo 14 de julio de este año. Premio Ibermúsicas de Composición para Obra Sinfónica es un concurso destinado a premiar una obra para orquesta sinfónica inédita, nunca antes presentada en público ni premiada. Deberán ser originales las obras que participan. No se aceptarán propuestas de arreglos, adaptaciones u orquestaciones de obras ya existentes. Tiene el propósito de impulsar y promover la creación musical y contribuir así la ampliación del repertorio iberoamericano, incentivando estas actividades con plena libertad creativa. Podrán participar compositores y compositoras de todo Iberoamérica, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay o Venezuela. La obra ganadora recibirá una dotación económica de $12,000. La obra ganadora además podrá ser estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, así como por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica como parte de su temporada regular de conciertos y podrá ser a su vez estrenada en los distintos países que forman parte de Ibermúsicas durante los 2 años siguientes a la premiación. Únicamente se podrá participar con una sola propuesta a la presente convocatoria. Se debe postular accediendo al formulario. Las y los participantes deben asegurarse de que su seudónimo figure claramente escrito en los documentos que así lo especifican. La fecha límite para inscribirse es hasta el 14 de julio de este año. Las bases las podrá encontrar en www.ibermusicas.org/es/convocatoria/42. Thank you. Bien amigos, 7:30 a.m. De esta forma llegamos a la primera pausa de nuestro programa. Escuchamos los importantes mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver esté con nosotros porque vamos a estar hablando de diferentes actividades que se generan en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también lo que tiene la capital del Ecuador para ofrecerles en arte y cultura. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Faciuni premia a los ganadores. En el Festival Académico de Cine Universitario Internacional. El director del mejor cortometraje recibe $5,000 para continuar con sus estudios y $5,000 para la institución a la cual representa el estudiante. El acto se llevará a cabo el martes 23 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias al programa de responsabilidad social empresarial de DirecTV Ecuador. Le esperamos. La entrada es libre. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante, ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La inauguración será el jueves 25 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Muchas artesanías de nuestro país son consideradas patrimonio inmaterial del Ecuador. La macana y la técnica del Ica de Gualaceo forman parte de esta herencia cultural. Las macanas o paños lucen con esplendor como parte de la vestimenta de la chola gualaceña, especialmente en los días de gala cuando ellas quieren reforzar su belleza con atuendos multicolores. La confección del paño gualaceño o macana es considerado patrimonio inmaterial del Ecuador. Es una tradición centenaria de Azuay, en que sus artesanos indígenas buscan preservar a través de técnicas ancestrales y modernas estrategias de comercialización. El chal recibe el nombre del cantón donde nació, Gualaceo, y es uno de los artículos más valorados de la Sierra Austral, gracias a su elaboración mediante métodos de tintura y tejido del paño que han pasado de padres a hijos, similares al Icat, de origen malayo, y cuyo nombre adaptaron los artesanos ecuatorianos. Solo tejer una pieza nos toma un día, y todo el proceso de la urdida y amarrada del diseño nos lleva de 3 a 4 días, mencionó la artesana Carmen Orellana, de cuyas manos salía la gazulla que lució el Papa Francisco en la misa multitudinaria que ofició en Quito en 2015. El precio del paño gualaceño oscila entre los 40 y los $500, dependiendo del tipo de hilo empleado y la cantidad de nudos que requiere su patrón. Pero ¿cómo se lo realiza? La confección se hace en un telar tradicional de cintura, dando como resultado túnicas que hasta no hace mucho tiempo servían para identificar el estado de las mujeres: azul y blanco para casadas, negro y blanco para las de tercera edad. En una etapa final de la elaboración, los flecos resultantes son anudados, en muchos casos creando figuras con los hilos colgantes. Los pigmentos naturales líquidos los conservan en tinajas de cerámica andina, hasta darles uso en un proceso que comienza hirviendo la mezcla para sumergir dentro de los hilos. Este tejido, que se remonta a tiempos precolombinos, ha capturado ya la atención en mercados de México, Argentina o Estados Unidos, y ha adquirido un valor añadido en prendas modernas de la mano de diseñadores como María Eulalia Mora, que lo ha llevado a la Ecuador Fashion Week. La única forma de mantener y rescatar esa producción es con la promoción de esta artesanía y buscar una mejor comercialización, resaltó esta diseñadora cuencana sobre la necesidad de diversificar los usos y aplicaciones de un paño tradicional que busca abrirse paso en el mundo moderno. La confección de paño gualaceño macana fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de Cultura de Ecuador en 2015 y ampliamente reconocida entre la población local y turística extranjeros. La macana es parte esencial de la vestimenta de las famosas cholas cuencanas. Cholas buenas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Mañanas preciosas y tus cielos estrellados. En la casa. 7:37 y ahora nos vamos hacia el norte del país, donde este viernes 26 y sábado 27, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi presenta el evento Bailemos Hasta Hacer Danza. El Teatro Félix Freire del Castillo y la Plaza del Buen Vivir del Mercado Central de esta localidad acogen este evento considerado artístico, dancístico y binacional. La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi desarrollará el evento denominado Bailemos Hasta Hacer Danza, un evento desarrollado en Tulcán en dos edificaciones que han sido propuestas por sus organizadores. El gestor cultural Martín Mafla manifiesta que este primer evento es producido por el colectivo Tren Dancístico Amauta, es un evento con carácter binacional y que tiene como finalidad hermanar el arte que tiene Ecuador y Colombia. En el evento se contará con la participación internacional de Proyección Folclórica Dancemos de Samaniego, Nariño, Colombia, Fundación Cultural de la misma tierra, Pasto, Colombia, Ballet Folclórico Nillahuilca de Tulcán y Tren Dancístico Mauta de Ecuador. El espacio Bailemos Hasta Hacer Danza se enmarca en la filosofía de la biodanza y por lo que, según Martín Mafla, la danza va más allá de la expresión corporal y es un reflejo de nuestra alma, todo bajo concepción de que somos la danza y somos vida. Conversamos con el director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida, detalla los grupos que serán partícipes en cuanto a esta cita musical. Las agrupaciones invitadas para este primer festival binacional de danza son Proyección Folclórica Dancemos de Samaniego, Nariño, Colombia. De la ciudad de Pasto viene la Fundación Cultural de la misma tierra. De la ciudad de Tulcán están el ballet folclórico Nillahuilca y como anfitrión estamos el Tren Dancístico Amauta. Son cuatro agrupaciones. Un evento de unión y fraternidad entre países con un enfoque directo hacia el fomento del arte. Así lo considera este evento Ramiro Almeida. Que se estarán presentando el día viernes 26 de abril a partir de las 18 horas en el Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura, y el día sábado 27 de abril las mismas agrupaciones se estarán presentando a las 10 de la mañana en la Plaza del Buen Vivir, o conocido como el Mercado Central. El Tren Dancístico Mauta es coorganizador de este evento, que se lo pone a disposición a los públicos de Ecuador y Colombia. El festival desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Carchi, en conjunto con el Tren Dancístico Mauta, es la primera ocasión que realiza este festival de danza de carácter binacional. Y lo hacen de carácter binacional justamente para hermanar la parte artístico-cultural entre Colombia y Ecuador. Al director del núcleo del Carchi le consultamos de dónde nace el nombre escogido para este evento y su historia misma. Está dentro de la filosofía de la biodanza. Y segundo, porque consideramos que la danza como tal o el baile como tal va más allá de la expresión corporal. Es decir, no solo es los pies, no solo es las manos, la expresión corporal o el rostro, sino que también es un reflejo de nuestra alma. Por eso el nombre Bailemos hasta hacer danza. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, y sea partícipe del evento Bailemos hasta hacer danza, este viernes 26 y sábado 27 de abril. Entonces la invitación es para que la gente vaya, disfrute de este festival y que con el pasar de los años pues se vaya institucionalizando por parte de la Casa de la Cultura en esta primera instancia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos en el mismo núcleo de Carchi para contarles a ustedes que la Orquídea de Oro arranca este jueves en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi. Con esta actividad, la Casa de la Cultura se suma a la agenda de celebración que tiene Tulcán por un aniversario más de su cantonización. Este jueves 25 de abril, la poesía se escribe y suena en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, como parte de las actividades con la que esta casa cultural celebra los 168 años de cantonización de Tulcán. El evento se llama La Orquídea de Oro y en esta ocasión ha llamado la atención de cerca de 80 postulantes. En el concurso participan 5 estudiantes por cada una de las instituciones educativas de la provincia de Carchi en Ecuador y en Colombia por el departamento de Nariño. La dinámica es dada a conocer a continuación por Milton Reyes, gestor cultural de esta casa. Y este es el 36º concurso, igual juvenil estudiantil, por la Orquídea de Oro. Este evento es con más antelación, ya son 36 años que se lo viene desarrollando. Igualmente son para estudiantes jóvenes para participar. El reglamento es similar a lo de la paleta de oro, igualmente el formulario de inscripción. Igualmente desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, previo a la apertura, se hará el sorteo del tema que ellos tengan su composición poética. Esta es la edición número 36 de este encuentro binacional. Además, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi también celebra a lo largo de este mes al patrimonio. A decir de que el mes de abril es el mes del patrimonio, ¿no? Es el día del patrimonio nacional. Entonces, los compañeros del área de museos igual vienen desarrollando actividades en base a lo que es el significado de la iconografía del pueblo pasto, de nuestros ancestros. Esto lo hacen por la mañana con unidades educativas de la ciudad. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi saluda a Tulcán en un aniversario más de su cantonización, la misma que se dio el 11 de abril de 1851, cuando Tulcán pasó a ser cantón de la provincia de Imbabura, la cual en el año de 1884 pasó a llamarse provincia del Carchi. Entre los atractivos turísticos y culturales de Tulcán se puede citar la Catedral de Tulcán, el cementerio, la iglesia y convento San Francisco, Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Arqueológico del Instituto Tecnológico Bolívar, Parque Isidro Ayora y petroglifos de Chilma Abajo. Mientras que en sus atractivos naturales están la Reserva Bioantropológica Agua, Volcán Chiles, Lagunas Verdes, Complejo Ecoturístico Aguas Hediondas, o las cascadas, el púlpito, la comadre, la humeadora, Guayambí y el río San Juan, el bosque San Francisco y finalmente la cascada San Pedro. Seguimos con la información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de este lunes la presentación de una antología y dos poemarios de autores ecuatorianos. La editorial Nueva York Poetry Press presentó estos nuevos títulos de la poesía ecuatoriana con años de trabajo y cooperación mutua. El presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, fue partícipe de este evento. La editorial Nueva York Poetry Press está especializada en el género poético. Es un equipo que trabaja con sinergia total para publicar y gestionar obras de poetas del nuevo paradigma lírico latinoamericano. Desarrollan un proceso creador de las nuevas colecciones de poemarios, en los cuales intervienen redes holísticas y complejas para crear encantamientos literarios. Brindan un voto de confianza a los poetas y confían en la travesía que los lectores tienen por cada una de las colecciones que ellos presentan. Tres autores ecuatorianos publicaron sus más recientes poemarios precisamente con la editorial Nueva York Poetry Press, un sello estadounidense basado en la poesía latinoamericana. En esta cita se presentó, por ejemplo, la antología El Fuego Azul de los Inviernos, que compila el trabajo poético de 25 años del maestro Javier Oquendo Troncoso. Oquendo nació en Ambato en el año 1972, es periodista y doctor en letras y literatura. Ha publicado varios libros, entre ellos Guionizando. Ha dirigido varios talleres de creación y lectura. Se presentó en esa noche especial Santiago Grijalva con uno de sus poemarios, Cerrar una ciudad. Grijalva, por su parte, nació en Ibarra en el año 1992. Es psicólogo social comunitario, pertenece al grupo de literatura Aporema de la Universidad Politécnica Salesiana. Su primer libro publicado se denominó La Revolución de Tus Cuerpos, año 2015, bajo el sello de Ángel Editor. Y finalmente se presentó el poemario El Nombre del Alba, del maestro Juan Suárez. Juan Suárez Proaño es poeta y editor. Estudió comunicación y literatura en la Universidad Católica del Ecuador. Ha publicado varios poemarios, entre ellos Lluvia sobre los columpios, año 2014, Hacen falta pájaros, año 2016, un título presentado bajo el sello El Ángel Editor. El maestro fue finalista con su último poemario en el Concurso Nacional de Poesía Paralelo Cero, año 2018. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió esta cita la tarde y noche de este 22 de abril. La presentación estuvo dirigida por el poeta y periodista Freddy Peñafiel y se tuvo la participación musical del maestro Olger Merizalde. Marisa Russo, representante de la editorial Nueva York Poetry Press, un sello estadounidense, nos detalla particularidades y elementos de los tres libros presentados anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estos son los poemarios de Nueva York Poetry Press, de la colección Museo Salvaje y la colección Piedra de la Locura. ¿Qué va a encontrar el público? Pues va a encontrar un recorrido por la carrera literaria, poética del poeta nacional Javier Oquendo Troncoso. Un poemario que desde el primer poema hasta el último demuestra la evolución del poeta. Y en los segundos, que son del museo, de la colección Museo Salvaje, de poesía latinoamericana dedicado a Olga Orozco, van a encontrar el poemario de Juan Suárez, El Nombre del Alba. Y en este poemario van a encontrar la madurez total de Juan Suárez, un poeta sumamente joven. Van a encontrar en Encerrar una ciudad un poemario tan complejo, escrito por Santiago Grijalva. Ambos son colaboradores, trabajan en el Festival Paralelo Cero. Juan Suárez, del libro En Nombre del Alba, destaca los elementos que contienen cada una de las páginas de su libro. Mi libro es una selección de algunos poemas, también unos poemas nuevos de unos libros que tenía yo publicados ya. He decidido más o menos dividir, es un poemario, he decidido dividirlo en dos cuadernillos. En uno que habla al principio sobre, es decir, son poemas que dialogan con el lector. Son poemas que dialogan tanto con una persona que puede ser lector o que puede ser también una voz imaginaria que está dialogando en los textos. Y un segundo cuadernillo en el que habla de las cosas, se podría decir, de la cotidianidad. Cerrar una ciudad es el libro de Santiago Grijalva, con un compendio con tres partes que detallan una historia perfectamente graficada. Es un libro que lo llevo trabajando aproximadamente 2-3 años y está dividido en tres partes. La primera parte es la construcción, que prácticamente habla de una fundación ficticia de una ciudad que es totalmente necesaria, donde el poeta se desenvuelve y empieza a mostrar su cotidianidad. Y la segunda parte es el exilio, porque siempre que nos inventamos una ciudad es necesario salir de ella, porque llega un momento en que nos atosiga tanto esta perfección, esta tranquilidad, que necesitamos salirnos de ahí. Y la última parte se llama La vida de dos, que es la única forma en la que perdura la identidad del poeta, reflejándose en el rostro de la pareja, ¿no? Por su parte, Javier Oquendo Troncoso nos comenta sobre su antología El fuego azul de los inviernos, un trabajo que conlleva una muestra histórica y de recopilación. El libro es una muestra desde el año 93, en donde yo empiezo a publicar, hasta una serie de poemas que ahora ya dejaron de ser inéditos y que son los poemas recientes publicados en escritos en el año 2018, y son alrededor de unos 120 poemas, en donde creo que se puede notar la evolución de mi trabajo y además los hallazgos que he conseguido como poeta dentro de mi carrera. Un trabajo y un nexo directo con Nueva York Poetry Press, que respalda el trabajo de los poemarios latinoamericanos y, por supuesto, entre ellos, Ecuador. La editorial es un catálogo muy, muy interesante, muy poderoso, de poetas de todo el mundo. Además, hay traducciones, hay autores en varias colecciones. Mi colección se llama Piedra de la Locura y es una colección en donde se hace precisamente las antologías. Y de esta forma, Javier Oquendo, Santiago Grijalva y Juan Suárez presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana tres de sus mejores y últimas obras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, ya nos marca el tiempo exacto, 7:52 a.m. Gracias por estar con nosotros aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre con una propuesta diferente. Llegamos a usted con el arte y la cultura, la misión de esta institución. La Camerata y el Coro de la Casa de la Cultura, por gentil invitación de la Fundación Gioia, participó por segundo año consecutivo en el 5º Festival Internacional Por Esto Cantamos Todos, especial de música sacra que se desarrolló del 12 al 17 de abril de este año. El Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conformado por 22 integrantes y su director Fernando Mosquera, llevaron desde Ecuador un especial de música sacra, así como de música ecuatoriana, para deleitar a los asistentes en el 5º Festival Internacional Por Esto Cantamos Todos. Fernando Mosquera. Cuando tú me hayas ido. Esto fue en la ciudad de San Juan de Pasto y alrededores. Un encuentro binacional en el que estuvimos representantes de Ecuador. De nuestra institución estuvo la Camerata y el Coro, estuvo también la Escuela Politécnica Nacional con sus dos elencos, y estuvieron, bueno, coros de la localidad, ¿no? Estuvo el coro anfitrión, que fue el coro de la Fundación Gioia, que lo dirige la maestra Carolina Cortés. La verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. Muy bien organizado el evento. Tuvimos conciertos en varias iglesias. Fueron conciertos largos, en realidad. Nos admiró eso, que la mayor parte de los conciertos duró al menos 2 horas y media, que eso para un evento artístico es bastante grande, digamos, un espacio bastante amplio. Cuando tú te hayas ido. En cuanto al repertorio, Fernando Mosquera nos cuenta. Entonces, nuestro repertorio constó de 10 obras de música sacra de varias épocas y estilos. Estuvimos con obras del Renacimiento, obras del Romanticismo y calvazos, sanjuanitos, bailes típicos, danzantes. Y bueno, y en algunos de los conciertos nos permitieron hacer una mezcla, ¿no?, entre lo sacro y lo popular para animar un poco la situación. Nosotros además llevamos un par de obras que el arreglo coral fue de un compañero nuestro, que es Jonathan Aizaga, hizo un arreglo de La Salsa Gitana. De igual forma hizo lo suyo la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes estuvieron en 5 conciertos, contando con un lleno total, además de recibir el aplauso colombiano en reconocimiento a la calidad y talento de la agrupación. La delegación de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo integrada por la maestra Cecilia Tapia Samaniego, en canto y dirección, Paola Viter en el violín, Alana Oliviere en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Luis Yepes en la flauta y Elías Peñafiel en el piano. Escuchemos a la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata. Por el segundo año consecutivo la Camerata, porque gustó tanto al público, incluso tuvimos presentaciones extras y vieron nuestra participación. Se realizó en 5 distritos distintos, cada día en un distrito, la participación de la Camerata, puesto que este festival, por esto cantamos juntos, es de coros, grupos de cámara, y también participó la Orquesta Joven de Nariño y la Banda Sinfónica de Nariño. La maestra Cecilia Tapia nos cuenta el repertorio que llevaron a Nariño. La Camerata llevó solo música sacra para la primera parte, y la segunda parte, como es un concierto de integración, llevamos música variada latinoamericana y sobre todo la música ecuatoriana. En el concierto de clausura del 5º Festival Internacional Por Esto Cantamos Todos, la Camerata y el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se unieron en un fraternal abrazo musical, dando cuenta de la calidad y compromiso de estos dos elencos que tan bien representan al país y a la institución. Cecilia Tapia. Entonces fue muy grato el último día de la clausura. Nosotros nos reunimos para hacer una obra en conjunto y llevar un mensaje de nuestra institución al pueblo de Colombia, interpretando en conjunto la obra Apamuy Sungo. Así concluyó el compromiso de las agrupaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Nariño, Colombia.